lloras sin verte. Si la vida me pidieras, mi vida te la daré. Si el cariño que te como si fuera criatura.